En el transcurso del programa intentaremos dilucidar, con nuestras obvias limitaciones, un poco de qué se trata este periodo que estamos viviendo. Desde las teorías conspiranoicas que van desde que esto es producto del imperialismo yanqui, a que fueron los chinos, que ya no contentos con comerse una sopa de murciélago, expanden un virus de manera controlada y o planificada para hacerse con el dominio comercial del mundo, hasta la derecha más rancia, intentando cubrir la desidia y abandono detrás de la muerte de Ramona Medina y cagándose una vez más, y cuántas van, en el asesinato de Santiago Maldonado. Barbijos y elementos de protección que nunca llegan, y cuando lo hacen es con sobreprecios. Una farsa de impuesto a las grandes fortunas que terminó siendo pura agitación tribunera, y cuando hubo que tratar el proyecto que presentó el FIT, terminaron desapareciendo. Como ya había hecho Scioli al tratarse el robo a los jubilados. Y esa farsa se vuelve cinismo al terminar pagando el Estado parte de los sueldos al grupo Clarín y Techín. Barrios sin agua. Trabajadores precarizados forzados a violar la cuarentena para llevar comida a sus casas. Rubros no esenciales tratados como tal, para beneficio de los mismos de siempre. O alguien supone que sería muy necesario ir a jugar a la quiniela o cortarse el pelo en medio de una pandemia. Los abusos policiales habituales, la reacción de los organismos de derechos humanos y escraches vía redes que los hicieron disminuir. Los abusos comerciales de siempre. Los negociados de quienes detentan el Estado de siempre. Donald Trump mandando a tomar desinfectante a su población, y muchos haciéndolo. La momentánea desactivación de miles de conflictos en curso, como Chile, Francia, Bolivia, Brasil. Y acá en el Valle, tenemos la enorme suerte de ser declarados zona blanca. Como bien dijera Choli Salinas, es imposible decir que no tenemos casos si no se hacen testeos masivos. Y en el terrible caso de que aparezca un caso en la zona, ¿estamos preparados para enfrentarlo? Hasta hace dos semanas contábamos solo con 3 respiradores para 90.000 habitantes. El vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, se vino en helicóptero, violando la cuarentena, tanto acá como allá, y vino a traer 3 respiradores más, y a sacarse la foto de ocasión. Lástima que no hayan estrenado el montón de tierra aplanada frente al Hospital Bellodi, al que llaman helipuerto. Y ahora declaran 8 respiradores. Sí, dije 3 y 3. No es un error matemático de quien les habla. Son los números mágicos de un poder político que sigue en campaña aún en medio de una pandemia. Bueno, ya nos lavamos las manos cantando el Internacional, nos pusimos el barbijo, nos sacamos el barbijo, nos armonizamos entre muchos para ver si frenábamos energéticamente al virus, algunos rezaron, nos flexibilizamos en medio y justo en el pico del brote, acusamos a yanquis, chinos, murciélagos, las antenas de 5G, a Bill Gates, salimos los días pares o impares, a 500 metros, solo una hora, tomamos agua caliente e hicimos gárgaras, plantamos las semillas del INTA y nos prometimos que si sobrevivimos, la próxima pandemia nos encontrará con huerto y granja listos, que no nos vamos a dejar seguir robando por los comerciantes que nos cobran a precio vil, desde la leche hasta los puchos. Y si para algunos esta situación es horrible, déjenme decirles algo más. Quienes hacemos este programa, ahora tenemos permiso de circulación y acá estamos de nuevo. Para algunos, el COVID-19 desató una crisis monumental. Para otros, puso blanco sobre negro las contradicciones propias de este sistema. Sea como sea, estamos ante una situación pocas veces vista hasta hoy y solo tenemos una certeza. Los trabajadores organizados podremos hacerle frente. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno.

al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que la marioneta, que la marioneta. Musiquita, no escucho nada. La segunda etapa. Esa es la gestión de lo que pasa es que Melo está tocando algo. Ahí la bajé. Yo pero sé, lo que no sé es si estamos al aire o no. Sí, sí, estamos. Estamos al aire, sí. Y no sí. Te escuchamos a vos, Melo. No. No. Yo le sacaría el cosito al micrófono. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, yo me escucho. Ahora sí te escuchamos. Yo me escucho perfectamente. Bueno, parece que tuvieses un barbijo en la boca igualmente. Se escucha tu voz. Da como la sensación, ¿no? De que a mí no me están dando el auricular. Eso es lo que me está pasando. Y debe ser uno de estos. Bueno. Ay, qué cosa bárbara los auriculares hoy en día, ¿eh? Sí, sí, muy complicado. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. Ya no podemos decir qué semanita que tuvimos. ¿Qué lunes que tuvimos? ¿Cómo acopla? Es terrible esto, ¿eh? Es terrible. Me voy a sacar los auriculares porque los escucho igual acá por la radio y los voy a alejar porque me está acoplando de una forma, chicos. Ay, bueno. Acá uno que dice streaming salvaje. Y el otro que dice acople. ¿Qué estás haciendo? Justo que hacemos el streaming estamos haciendo cualquiera, boludo. Compañero, lo tengo que felicitar por el pedazo de editorial que se ha mandado. La verdad, sí. Una maravilla. Hace falta esa editorial es... Hacen recordar viejos tiempos. Sigo sin escuchar, así que no sé qué está. Si me están halagando, gracias. Si me están puteando, Ariel, si me están puteando. Ahí viene Ariel, no se jódanse. Hola. No, es el auricular. Ahí hola, está. Hola. Ahora estoy, bien? ahí estoy. Sí, sí, se escucha. No, este auricular está. Nos como... escuchamos todos perfectamente. Gracias. Bueno. ¿Qué bien. Me decías, Melo? No, que. Repetí lo que no lo escuché. Ah, sí, hemos escuchado. Que muy buena la editorial, me gustó. Gracias, mucho. Gracias. Se hizo lo bueno, que se pudo. No, no, estuvo muy, muy elaborada. No es la típica leemos una nota de prensa como en otros momentos. No, no, claro. En esta gestión nueva no leemos solo una nota de prensa como. Ay, ¿cómo acopla, viste? Sí, sí, ahí está. Ahí lo dejaron de acoplar. Es que no tuviste perfecto. Tiempo de practicar demasiado, Melo. Yo me sorprendí, decía, después de tanto tiempo, ¿se acuerda? Me acordé de poner a grabar. Eso claro, fue no es milagroso, que, chicos. No es que hicimos tantos programas con Melo. Que hice todo el verano, rapidísimo. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Bueno. ¿Todo el verano? Bueno, pero ¿cuántos? Ocho. Ocho, de máximo. Ocho máximo. Bueno, ocho. Ey, sí, tuve tiempo de practicar la operación. Pero después tuviste 60 días sin... Bueno, no sería... ¡Cállense! Serían ocho también. No, bien, son los guantes. Deben ser los guantes. Hola, estamos en streaming. Tenemos un operador con mitones. Es muy bueno lo mío. O sea... Soy el clásico ejemplo de la persona paranoica en este momento. Claro. Sí, yo creo que la última vez que hicimos el programa vos estabas en esa misma posición, pero sin guantes y barbijo. Sí. ¿Y estaba en esta posición? No, el último programa yo no estaba. Bueno, el último programa que ella estuvo. Con ella, claro. El último programa que yo estuve estaba en esta posición física y en esta posición en cuanto a mi posicionamiento respecto al virus, coronavirus. Sí, pero si nos vamos una semanita antes de esa posición. No importa, yo en la radio no dije nada. Mi posicionamiento público fue que esto es una peste que nos va a invadir a todos. Y dicho y hecho, ya está acá, ya llega el coronavirus, ya llega. Tranqui, que estamos en una radio. Y en este horario no podemos ni putear. Ni podemos decir, ya está acá el virus. No está acá el virus. No está. Señores oyentes. Ay, es verdad que hasta ahora tenemos más audiencia. Hola a todos los nuevos oyentes. Tenemos pronóstico de Melo. Tenemos audiencia forzada. Que, sí. Gente que dice, hijos de Yuta. Yo estaba esperando que sigan pasando música y aparecen estos boludos acá. No, pero. Bueno, hola a toda la audiencia cautiva de la Tinku. Publicitamos que veníamos a este horario. Y la repetición va a ser. Al horario de siempre. Al horario de siempre, 22:30, los jueves. Exactamente. Así que es el horario del peor de la clase. Sí. Bueno, no. Nosotros somos los que hacen salir los jueves tarde a Dolina. Claro, básicamente. Sí, los que hacemos esperar a Dolina. No hay ningún virus todavía en el valle. Bueno, pará. No hay coronavirus. No, en serio, no hay coronavirus. Claro, virus ahí. Hay otros lados. Bajemos todos la guardia con el tema de la policía, que mucha gente me escribió alterada. También a mí, yo hoy le pregunté a Corona hizo un informe re completito sobre el tema. No está confirmada. Este audio del doctor Salinas es como que ha alterado un poquito el avispero, pero ya vimos que no es tan grave. Si no escucharon el mirador local, lo siento, él lo explicó muy bien, no vamos a entrar en detalle ahora, pero. Pero no hay que paranoiquearse todavía. Estaba circulando la noticia que había dos oficiales de policía que habían dado positivo, supuestamente, o que tenían síntomas. Y después, tras cartón, Salinas mandó un audio hablando potencialmente como que era positivo y diciendo que, bueno, que iba a entrar por medio de la policía, que es un tema que ya vamos a ahondar ahora en un ratito, ¿no? Sí. Bien. Pero bueno, estaba dentro de las potenciales cosas que podíamos hablar hoy. Claro, como no podemos hablar de curas violines, podemos hablar de policías infectados. Ok, ya Molinari y yo, porque voy a esperar que yo me... Anda llamando, dale. Claro, no se moleste, señora sí, del otro lado. Perdón que esté haciendo esto el día de cumpleaños de mi madre. Feliz cumpleaños, mamá, si estás ahí del otro lado. Feliz cumple, mamá Ariel. Seguro que no está boludeando por ahí con la plaza con la perra, pero bueno. Después se lo voy a mandar. Qué mal, Qué mal, porque puede contagiarse. Quédense en casa si pueden. Vive a 20 metros de la plaza. Puede salir una hora, dar vuelta a la perra, manzana y volver. Está bien. Dar vuelta a la perra, manzana. Estoy queriendo proteger a mi madre de posible de que le caiga la AFI, la UFI, se la lleve detenida. Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy? Nada. ¿En serio? ¡Qué lindo! Como siempre, volvimos a... Tenemos un montón de cosas. Tenemos una hoja de ruta como hace, casi podríamos decir, años que no teníamos. ¿Nunca tuvimos una hoja de ruta? Sí, sí. No, sí, al principio teníamos. No, de esa calidad, así, con emoticones y toda la cosa. Sí. A falta de contenido hay que hacer dibujitos. Las líneas de comunicación. Claro, bueno, estamos en periodo de presentación. Hace 60 días que no... No nos metas presión. No nos vemos con algunos. Yo a Melo no lo veo así cuando... 60 días. 60 días. Ah, pero el Cronzo sí lo vi. Mentira, tuvimos una reunión virtual hace una semana. Bueno, nos vimos. Es diferente. Yo pasé por la casa de Diego y estaba el Cronzo afuera y no pude evitar saludarlo. Che, mirá si tenía... Me desinfecté tanto después. Stars 2. Me desinfecté mucho. Yo lo traté al perro raro cuando lo vi hoy. Al perro, no era. Claro, la verdad se echaba a colejar al perro, estaba medio. No, parecía que tenía gomina. No, pero pasé mucho, ni bien arrancó la pandemia, era un mes. Estamos en pandemia. Estamos así. Es un momento histórico para la humanidad lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de la simultaneidad. Sí. Para mí va a ser antes y después pandemia. Esto va a dar muchas películas de Hollywood, ¿no? Olvidate. Los Yankees van a recuperar lo que perdieron en Nueva York haciendo películas como en Vietnam. Mal. Un saludo a todos los Yankees que tomaron desinfectante. No te puedo creer que... ¿En serio? Sí, hubo más de 100 casos de gente que se clavó un lisoform. Qué estúpidos, por Dios. Bueno, pero dijo el presidente. Bueno, dijo el presidente, es una persona... Es el presidente. Tendría que abrir la botonera para tener un pip para cuando... Porque no vamos a poder evitar decir malas palabras. Bueno, pero estúpido al presidente Yankee se le puede decir. ¿Ah, sí? Es un Estados Unidos de 80. ¿Está bien? No, cuántos 90.000 muertos. Mirá, no sé si se le... O sea, sí. Protocolarmente no sé si se le puede decir, pero si yo presidente de un país, no importa, pongámosle que sea Tanzania, no importa si es Estados Unidos, primer potencia mundial, se me ocurre decirle en la cara al ministro de Salud, porque el video, si lo vieron, el chabón dice, mira al ministro de Salud, o la ministra de Salud, y dice, ¿cómo? Si se va con jabón, si me echo la bandina en la boca, se muere el virus. ¿Por qué no me lo inyecto los pulmones? Y la ministra de Salud lo mira así como cara de, es Trump, si le digo que no, me mata. Y hace como... Y la gente al día siguiente fue y tomó. Digo, tanto el presidente que lo dice, como el ministro que no sale y renuncia al día siguiente, si yo no puedo ser ministro de este mamerto, y la gente que después va y se toma el isofón. Deberían estar todos muertos. No sé si la categoría es estupidismo, pero algo así les cabe de mínima. No, claro, yo no sé si es una mala palabra. Viste que hay palabras como que son lenguaje que es discriminatoria. No, discriminatoria no. Viste que hay como ciertas palabras que te ponen las películas que no lo pueden ver los menores de 13 años. Yo no sé si estúpido es una palabra de lenguaje adulto. Claro, por la duda no la digamos más. Claro, estúpido. Claro, sí. Bueno, pero como decía, uno de Estados Unidos que tiene, ¿cuántos? 20,000+ de muertos. Ahora a junio se pronostica de que van a ser 130,000 muertos. En un sistema bastante complejo. En teoría, cuando analizan el sistema de salud yanqui, dicen que no es todo lo que se muestra o todo lo que en teoría la propaganda anti-yanqui dice. Pero digamos, cuando ven las estadísticas, ven que hispanos y afrodescendientes son los que más han muerto, ¿sí? Y es igual que los que más han quedado, bueno, ahora fuera del sistema laboral, que también son millones. Es todo como muy grande. Los yanquis, cuando uno habla, son 300 millones. Pero bueno, Brasil son 200 millones y no tiene esa fama, ¿no? Claro. Pero es todo grande, todo grande Estados Unidos. Todo es como, oh, pasa tal cosa, tal otra. Por eso sacan tanta película. Claro, sí. O sea, no, me quedé pensando en lo estúpido que es Macri y los yanquis tienen un mega estúpido. Porque es más grande. Claro, bueno, sí. Es como la misma versión, más, pero más repercusión. Sí. Y la gente le hace más caso. Sí, sí. Y tiene un botón rojo donde todo puede hacer valor. Sí, sí. Todos tenemos ese pánico, ¿no? Todos decimos, tuvieron al borracho Bush, que no sé si borracho se puede decir, pero tenía fama de borracho Bush, el último, el hijo, Bush hijo. Y uno los ve y dice, esta gente, no sé, yo qué sé, yo lo veía a Obama y decía, a pesar de que sí apretaba el botón rojo cada tanto, ¿no? Porque digo, Obama, que era el presidente como de los más democráticos, llegó a tener 8 guerras al mismo, digamos, 8 países invadidos al mismo tiempo, que más o menos el promedio que los yanquis se mueven, ¿no? O sea, como viste que las estadísticas dicen, bueno, tantos muertos por accidente, papá. Bueno, los yanquis, periodo tras periodo, más o menos entre 8 o 10 países invaden, atacan, bombardean y le hacen cosas feas que no muestran en las películas. O sí. Pero digo, este tipo que dice esto tiene acceso a ese botón rojo y el otro tenía el acceso. Decís, wow. Fuerte. Sí, igual yo no creo que sea específicamente la figura presidencial la que ejerza el poder. Es que hay mucho cine. Y si el tipo te dice, inyectate desinfectante y alguien lo hace, poder tiene por lo menos en lo que es discursivo y la atracción política y todo. Claro. Pero es como que yo soy una convencida de que hay grupos económicos atrás que están respaldando eso y que son ellos los que van a decidir si aprieta el botón rojo o no. Es parte del grupo económico, es el tema. Sí, claro. Bueno, Trump particularmente es un referente de los grupos económicos a nivel mundial, una de las personas que más está metida en esto. Pero como dirigente político, no, por ahí desde la cuestión de esta competencia entre los mercados, sí, pero creo que generalmente los gobiernos responden más a intereses económicos que a la propia voluntad que pueda tener el individuo que gobierna. Claro, sí, creo que el paralelismo, más allá del chiste bobo y básico, a los que tengo capacidad de enarbolar con Macri, es justamente ese, que Macri también es parte del poder totalmente económico. Digo, el refrán ese de atendido por sus propios dueños últimamente se estaba dando. Sí. A diferencia de lo que por ahí pasa ahora acá, que digamos, el poder político, el poder económico lo que hace es contratar a alguien que le gerencia. Digo, si hoy Alberto Fernández, ahí voy, a todos los kirchneristas estaban esperando, ahí vamos. Si Alberto Fernández hace mucho a la araca contra el grupo de Clarín, o los kirchneristas hacen mucho a la araca contra el grupo Clarín, pero el gobierno nacional termina pagando los sueldos al grupo Clarín y al grupo Techín, y bueno, Están es como si lo hubiese hecho Mañeto, digamos. Solo que contrató un pichi que le dijo, tomá, hacelo vos por mí, que estoy ocupado. Claro, si esto lo hubiera hecho Macri, yo creo que la reacción del kirchnerismo hubiera sido como, ¿sabes qué? ¡Hijo de su madre! Sí, sí, hubiese marchado más que cuando lo mataron a Santiago Maldonado. Mal, totalmente, total. Es re triste. Bueno, sí, es re triste, pero es así. Bueno, listo, podemos volver al... Hay una diferencia. Mi nombre es Diego Varela. Sí, no hay nada. Vuelvo a una diferencia de Trump y, por ejemplo, Macri y todo el tema. Que el discurso de Trump, si bien puede ser una política a las grandes empresas, pero es un discurso que cala mucho más en los sectores medios o en los sectores bajos. Sí. Por las formas que tiene. El tipo es tan vulgar en muchas cosas para expresarse que por ahí canaliza que, más allá de la riqueza, piensa por nosotros. Y tanto es así que en noviembre se pensaba que ganaba la elección fácilmente por la recuperación económica, un 4% de pobreza en Estados Unidos, y ahora se disparó todo por la crisis y por la flexibilización laboral que hay en Estados Unidos. O sea, que haya 20 millones de personas desocupadas en un mes quiere decir que es muy fácil sacarse de encima un trabajador en Estados Unidos. Es el modelo que siempre han querido traer a todos lados, ¿no? Y bueno, está en lucha y que en Argentina se va a ver. Ahora, la post-pandemia va a ser... Hace falta reactivación económica, que sea fácil contratar, que sea fácil despedir, que sea fácil todo, porque hay que activar la industria. Sí, ese es el modelo aplicado a Chile, digamos. Chile es vanguardia de la aplicación de ese modelo. O de esa continuidad de lo que no les gusta hablar de capitalismo, hablan de neoliberalismo, ¿no? O sea, sí. Sigo hablando de ustedes. Bueno, y acá estamos. Bueno, vía de comunicación. Bien. Vamos a activar las vías de comunicación. WhatsApp, nos mandás un mensajito al 3544-50-52-21. También nos podés escribir en nuestro Facebook. Nos encontrás como El Peor de la Clase. Podés escribir ahí comentarios. Programa de radio. Esa. Tranquila. ¿Se puede habilitar el teléfono? Me están llamando. A ver, aténdemelo. Capaz que si son amenazas, no estamos. Atendé de una. Al hola. Sácalo en vivo. Hola. ¿Quién es? Alberto Fernández. Sí, habla con la radio Tincu. Espere que la ponga en altavoz. Hola. Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, ahí la estamos escuchando. ¿Su nombre? Mi nombre es María Cecilia Calderón. Yo vivo en San Huberto, ¿no? Sí. Y bueno, el domingo, a la madrugada, me robaron un montón de herramientas de mi casa. Me robaron una motosierra. Bueno, tengo las características de la radio. Yo quería averiguar a ver si ustedes pueden pasar, no sé, las características de las herramientas, porque estoy segura que las van a querer vender. Está bien. Sí, lo que podemos hacer es esto. Que la gente sepa que va a comprar alguna herramienta robada. Perfecto. Te propongo esto. Nos mandas a nuestro WhatsApp, que es 3544-50-5221, un listado con las características y nosotros lo comenzamos a difundir en los grupos de la radio. ¿Puede ser? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Melody y estás escuchando El Peor de la Clase. Bueno, Melody, te agradezco mucho. Entonces te lo mando por WhatsApp. Por WhatsApp el número de la Tincu. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes cuál es el número de la Tincu? Bueno, hasta luego, Chau. Esto antes nunca nos había pasado. Eso para hacer un programa a las 10 y media de la noche. Qué bueno hacer un programa a las 4 de la tarde, che. Sí, claro. Qué más. Es una máquina total esto. Me encanta, es como que surge así. Bueno, entonces. ¡Manden mensajes! Como hizo María Cecilia, puede mandarnos un mensaje o llamarnos a. Puedes llamar al 3544-471-168 o si no, WhatsApp al 3544-50-5221. Me falta cortina, siento la voz muy pela. A la mierda. Momento cultural. Extrañando los chalecos amarillos. Sí, mal. A los chilenos no sé si tanto, porque ya empezaron a activar. Yo ya busqué, no vi nada. No, pero tenés que buscar la parte bien alternativa, muy, muy. Sí. Los radicales, cosas, así. Están pasando cosas. Muy recomendable la red Estopal. Estopal. Opal. Opal. Opal. Opal. Opal. Hace unas compilaciones de. Tremenda. Búsquenla. Así como para irte a dormir bien contento. Claro. Claro, el video que compartiste, el último, vos compartiste uno. Yo tengo uno guardado, no que lo compartí. Que era de ellos. Uno que está en blanco y negro, así como que. Ay, sí. Claro. Es muy en lento. Cámara lenta, con Edith Piaf de fondo y el guanaco prendido a fuego así. Decís. Ay. Godard. Bueno. ¿Ustedes sabían que tuvieron un compañero de Córdoba ahí? Trabajando con los enfermeros, rescatista, enfermero en todas las manifestaciones. ¿Sí? Impresionante. Si es para mí, no estoy, melo. Sí, el otro día veía, muy, muy bueno. Aparte, para enriquecerse la experiencia de estar ahí en todos los conflictos que fueron 2018, ¿no? Yo creo, tengamos una mini reunión antes de que suene. No lo saquemos más al aire, por las dudas. No. Veamos, evaluémoslo si da para sacar. ¿Siguen hablando que atiendo dale, yo, sí? Dale. Bueno, eso es Chile. Chile, Bolivia también están ahí. Muy complicado Bolivia y es mucho ocultamiento. Yo, por ejemplo, los casos de COVID son muy pocos. Y tenés Perú, que hay unos picos terribles, y Ecuador, que ni a hablar lo que fue. 50-52-21. Sí, la última noticia de Perú es que dejaron de atender a gente mayor. Así dijeron, sí, bueno, listo, chao. Bestial. Afuera, Ecuador. Bestial. Es como la palabra, ¿no? Es decir, Ecuador, no sé si todos saben, pero Ecuador es como. El Ecuador del 30 grados todo el año, o sea. Sí, no, digo, es Ecuador donde la gente saca los cuerpos a la calle, no, porque sí, sí, nadie se hace cargo, no pasan a retirarlos. Un poco lo que se venía viendo hace unos meses, un mes atrás más o menos, en Italia, que estaba pasando en algunas zonas. Estados Unidos con los camiones frigoríficos y todo eso. Escenas como muy dantescas, se dice. No sé por qué, pero. Sí, tremendo. Impresionante. Bueno, y acá también tuvimos fotos, justamente nosotros estamos sin programa, creo, cuando hicieron las fotos de todos los. En las tumbas en San Vicente, en el hospital de en el cementerio de San Vicente. Era como que no solamente lo hizo Brasil, lo vamos a hacer nosotros también. No sé cuál fue el efecto que tuvo eso, porque fueron como oleadas de mucha información sobre eso, mucha acción así, después ya se retiró un poco. No sé cuál funciona de los medios de comunicación en estos momentos. A la hora de ponerme a escribir la editorial, trataba un poco de recorrer hacia atrás todo lo que había pasado. Y posta, recordaba que la segunda semana, incluso charlándolo con gente conocida, les pasaba. Era, vi pasar un vecino, ya me arde un poco la garganta. Y ya en los grupos era, secte gárgara con limón, con menta, prende fuego, no sé qué cosa en tu casa, sahumá con no sé qué bosta. Que en Cuba los médicos cubanos dicen que prendan ruda macho a las 6 de la mañana y se va el virus. Y en una paranoia total, que creo que nosotros todavía estábamos ahí a punto de entrar en cuarentena, y ya la locura era total. Y eso fue aflojando. Nosotros ayer, cuando en el grupo compartíamos que ahí el compañero, el sociólogo, me hacía referencia al tema de demasiado lugar a los conspiranoides, yo no sé si les pasa, no sé si será, pierdo un poco la perspectiva de la zona, ¿no? Si será por la composición de la gente del valle, pero a mí, yo he sufrido un bombardeo de armonicemos con los marcianos, tiremos energía para allá, para acá, para el otro lado, que llegó un punto donde dije, changos, me asustó. Y, pero no sé si pasará, digo, no sé si en Doc Sud pasa lo mismo, en los grupos de WhatsApp de Doc Sud, que la gente se pone a armonizar. Digo, sospecho que en la Villa 31, donde falleció Ramona Medina, la gente no está pensando si armoniza o no armoniza. Yo creo sus que chakras para evitar el virus, sino están peleando por el agua. Para mí hay como cada cierta cantidad de personas, un porcentaje determinado de un alienígena, pensaba que estaba por decir. Cada día hay un Anunnaki. No, filo aliens sería. Y creo que en esta zona se concentran mucho, como que mucha esa gente que tiene la posibilidad de migrar tiende a migrar a lugares donde hay sierra, contacto con la naturaleza, cuarzos, ese tipo de cosas. Todavía los queremos. Obviamente. Son casi todos compañeros de la feria. Un saludo a la feria de Villa Clavero. Bueno. Sí, es verdad, puede ser que pase eso. Mucha gente está en ese. Lo que pasa es que también hay una explicación de. En un momento era el tema de las pandemias, cada 100 años hay una que como que reacomoda el sistema y no sé qué, justamente se da ahora esto. Y no solamente es esta epidemia que de dudosa procedencia, porque supuestamente es la mutación de un coronavirus, pero también puede ser en un laboratorio de no sé qué, ¿no? Que eso hasta los políticos lo están utilizando, Trump y China. Pero todo no eso es conspiranoide. Y después el tema está hasta pensar que era como el fin de todo con el meteorito este que pasó muy cerca de la Tierra. Que cuando vos ves todo el circuito, vos decís, che, mirá, como que sacó un pelito de la Tierra. Las posibilidades de que pegara con la Tierra era una en 100 millones. Bueno, pero era una, o sea, esto es. Entonces, la gente. Ahora está todo el tema, vamos a ser diferentes. Esto nos va a cambiar a todos. Es un antes, un después. Ah, y vienen los. El virus es el humano. Vienen los. Estos viejitos. Yo soy de esas. Dale, en serio. Ay, sí, yo creo que hay una toma de conciencia política en la gente. Porque tenés tiempo. Oh. O sea, Juan, y vos estás ahí, respondele. Juan, y vos nos estás mirando. De acá veo que Juan y está viendo. Respondele vos. No, pero en serio, me van a decir que, a ver, no se pone muy en manifiesto las ausencias o el rol que cumple realmente el Estado. Estamos hablando del humano y vos estás mencionando el Estado. Claro, y bueno, el Estado es parte de la humanidad, querido, o sea, ¿o no? ¿O me vas a decir que los capitalistas son extraterrestres? Nadie pero, sabe. Pero sumaste a la palabra Estado los capitalistas. O sea, ya son dos cosas. A ver, vos tenés dos clases sociales dentro de la humanidad. Sí, si vos tenés sí, una clase social oprimida por un Estado que queda evidenciado cuál es su función de conciliador de clases y estás en tu casa cagándote de hambre sin poder salir porque te agarra un virus, capaz que te pones a pensar cosas que antes no pensabas. No, pero seguramente, pero si vos decís que ese sector de los humanos que eventualmente no. Casi el 100% de las veces son capitalistas, son los que están en el Estado. Ah, no, eso van a seguir siendo los hijos de puta. Ay, perdón. O sea, vos decís que hay un salto de conciencia en esta pandemia. No, no digo que es un salto, pero sí digo que cuando salgan los enfermeros, como están saliendo, la gente va a apoyar y esto va a ser así. No sé si inmediatamente, pero sí. Se va a sentir en algún momento. Yo creo que sí, que está impactando en la sociedad de una forma esta crisis, que está llevando a por ahí razonamientos y avanzar en ciertas posiciones. Está precipitando algunas cosas. Yo pensaba que estabas con la tesis de que la gran pandemia es la especie humana y se tiene que extinguir, y ahí todo será mejor. No. Los delfines podrán nadar no, en Venecia. No, tampoco la pavada. Y los osos podrán ir al Kremlin. ¿Qué dice Juani? Qué feo que es verlo a Ariel en la radio. Es más lindo escucharlo. Juani. Qué malo, Juani. ¿Te llegaron los cigarrillos, Juani? Ay, qué lindo. ¿Tienen acceso a cigarrillos? No, ¿qué va a tener? Tuvo que pedir por Mercado Libre y pagó una fortuna para, básicamente, llenarse de cáncer de pulmón los pulmones. ¿Y no compré? Te la dedico. Es para vos, gordo. Juani, ¿los armados? ¿Los sueldos? Sí, compró un cargamento venido de Vietnam, de tabaco falopa. Que fue ese. Bueno, acá los tres fumamos. Creo que me merezco el mérito de ser el más fumador, el más vicioso del grupo. No sé. Yo tengo los dedos amarillos de la nicotina. Sí, tengo los dientes, o de no lavarte las manos. Me las lavo todo el tiempo. Trabajo en una casa de artículos de limpieza, querido. O sea, es como que no hay forma que no me lavo. Entonces, probable que tengas. Claro, Ariel Futur o Ariel Mati, que los dedos. Pero hubo un momento donde fue ir al kiosco y ver la góndola así, la cigarrera vacía, y era como, que falte la leche, que falte el pan, pero que no falte los puchos, por Dios. No, bueno, yo me fui comprando tabaco suelto desde que arrancó la pandemia, porque sabía que iba a llegar este momento. O sea, me compré muchos atados de Chester en un primer momento cuando podía comprarlos. Y ahora, y me compré también un par de sueltitos. Y cuando me iba comprando ya menos cantidad de Chester y tratando de racionarlos, empecé a comprar más tabaco. Bueno, la última vez que hablé con Juan, me dice, en el kiosco de enfrente de casa, si eso se le puede llamar casa, están rematando dos paquetes de Chester 400 pesos. Rematando. Eso es lo que anda más. Pero no hay IFE que alcance así, viejo, vamos. Vamos, Alberto. Más plata para el pueblo que queremos fumar. Qué tema, los puchos. Qué producto de lujo que se ha vuelto. Qué tema el IFE. ¿Qué onda con el IFE? Yo ni lo vi, ¿eh? No, no me enteré. Sí. Acá tenemos. Pasame el chimichurri. Tené la birra y pasame el chimichurri que me voy a comer un chori. Dale, cántate, cántate la marcha peronista. Justamente uno de los temas que estaba como pensado, por lo menos en mi cabeza, era el IFE, era el billete de 5.000, era la deuda externa con el plazo al 22 de mayo. Tenemos todo eso, un combo económico que todo tiene que ver con todo. La emisión. Pensé que estaba chupando mate violentamente. No entendí el gesto. Fue una explosión. Es del meme ese. Y los pequeños condimentos, porque no sé si vieron que hay una acusación a que Ramón Carrillo era amigo fanático de Hitler. Hay un libro en teoría que están diciendo. ¿Qué onda con eso? O sea, no quieren que discutamos billetes. O sea, las muestras de que están por sacar un billete de 5.000 pesos. O sea, ya está. Ay, nuestra Dios. Vida vale nada. No. Nuestra vida vale más que sus ganancias. O sea, si nos llevan la discusión a que quieren que discutamos si Carrillo era o no amigo, si le caían los nazis, si se odiaba a los homosexuales, es porque no quieren que discutamos que están emitiendo un billete de 5.000 pesos. Teóricamente salieron, o sea, Crónica fue el que lanzó la primicia y el Estado Nacional salió a desmentirlo. ¿De qué? Que en realidad que no se habló, fue una idea del gobierno. No, pero está que... todo, yo. Saben cuándo lo hacen. Yo ya escuché que incluso todo, ya están impresos. O sea, nada. Tienen las placas en teoría, está todo listo. Sí, está ya como. Abre la puerta y salen. Bueno, lo que dijo Alberto oficialmente hasta la semana pasada, y lo dijo Corona acá en la radio, fue que Alberto negaba que fuera a suceder eso. Podríamos hacer un bloque de las cosas que dijo Alberto Fernández, claro, oficial. Digo, el impuesto a la grande fortuna. Está buenísimo, o sea, vayamos tomando en cuenta todo lo que dice este muchacho. No va a haber despidos. Claro. Hacemos una listita, tildamos y vemos qué tanto le crece la nariz. Claro. Podría complicado. Ser. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, Ecuador tiene la tasa de la economía desde el 2000. Sí. Personas que cuentan cómo era la vida antes, era zarpado cómo se había devaluado. O sea, vos tenías un, que eran sucres, creo, 1.000 sucres y eran, no sé, un peso, poner. Sí. Una cosa, una bestialidad. Bueno, y acá Argentina tiene como varios modelos económicos que fueron todos frustrados, en teoría, y se devaluó muchísimo. No sé cuántos ceros tiene menos la moneda. Toda una cosa muy compleja. Sí. Que bueno, hay que ver cómo se va a desarrollar, porque en teoría ahora se dice, estamos sacando mucha plata, pero eso no va a generar más inflación. La emisión no genera inflación, aunque en teoría genera devaluación. Es como, ¿qué va a pasar? ¡Vamos a morir! De alguna manera u otra vamos a morir. No, yo no lo dije. El virus no está en el valle, no vamos a morir. Si hay niños del otro lado, le mandamos un saludo. Pero bueno, cosas. Como a Santi. Seguro que nos está escuchando. Santi mandó un mensaje re raro. Santi, si llegas a estar ahí, escribime. La vez pasada me mandó un mensaje, un jueves. Yo estaba viendo Netflix en mi vida burguesa, tirado así. Con tu IFE. Con mi IFE, tomando Coca-Cola. Y de repente me llega un mensaje y me dice, ¿qué? Que los Walking Dead, que los perros, que el único que el chino no se muere. Dios. ¿Qué pasó con la medicación de este muchacho? Y le pregunto, le digo, perdóname, no entender. Y me dice, no, que estás diciendo en la radio, que el Walking Dead, que el perro que ladra en el fondo. Y ahí recordé que en el último programa estábamos hablando de que se escuchaba un ladrido del fondo, que si vienen los Walking Dead, no me acuerdo bien cómo iba. Qué delegada. Claro, me percibí doblado, estando en mi casa, en mi vida burguesa, con Netflix y Coca, y en la radio, y Santiaguito escuchándonos, y bueno, así que si llegas a estar ahí, Santiaguito, te mandamos un saludo, algún día te vamos a traer en este nuevo horario. Sí. Ay, ahora puede rever. No, no, no. Ah. Y no, no, porque al menos que le hagamos tramitar el certificado. No, porque cuarentena. No sería lo más conveniente. Bueno, puede salir una horita, el fin de semana. Yo el otro día estaba en la puerta de casa y a la hora, que a las 4, ¿no empezaba la salida? No sé, yo no tenía mucha registro. De repente como 4 y 5 empezaban a pasar autos. Bocha de autos. Yo en la calle que vivo pasan autos constantemente y son las 4 de la mañana y siguen pasando autos y picadas y no sé qué. Es un festival esa calle. Pues, ¿esto no denuncia? ¿Ah? ¿Esto no denuncia lo que está diciendo? Yo llamé varias veces a la Yo llamé varias veces a mi amigo Romero. Bueno, ¿qué les parece si...? ¿Vamos a un cortecito? Sí, como que estamos un montón hablando, ¿no? Sí. ¿Les parece si pasamos la línea de comunicación? Vale. ¿Una vez más? Con tu voz. Vías de comunicación. Por el Gordo Barricada. 3544-471168. Ese es el teléfono, ese que sonó hace un ratito. 3544-505221 es el WhatsApp. Puedes mandarnos un mail a radiotincu@gmail.com o te puedes bajar la app en radiotincu. No, esa es la página. radiotincu.blogspot.com. Y la aplicación en el Google, en el Play Store. Es el Latinku. Y si nos querés venir a visitar, averigua dónde estamos. No te lo vamos a decir. Bueno, nos vemos del otro lado. Vamos a un cortecito musical. Les saco el micrófono. Cierta vez le encargaron a Machopiro una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Machopiro aceptó, pero... con mi cuerpo que es mío, no me fui.

Che, no se escucha. Hablen, hablen, digan algo. Hola, hola Melody, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no se escucha nada? Cantá, Melo, cantá. Dale, vos canta una así y yo también. Voy. Toseme en la cara, Diego. Escupime todas tus micro porquerías en la nariz. Ay, ¿por qué lo decís así? Ay, el otro día, cuando igual cuando falleció Aute, también. Me pegué una recorrida del disco de Aute, ese con Silvio. Yo me estuve escuchando todo de Aute, pero todo. Sí. Es como que agarré y me redeprimí encima porque son muy profundas las letras del chabón. O sea, uno las escucha de pibita y no entiende, pero después de grande las escuchás de vuelta y es como... Claro, y tenés gire a mano. No da. Es muy fuerte el tipo. Era. Claro, era. Qué triste que se haya muerto. Bueno, ustedes les parte la vida. Sí, un montón de... se murió Mustok. Un montón de gente se murió. ¿Por qué se murió Mustok? No quería que se muera Mustok. No, no, sí, Mustok tampoco quería que se muera Mustok. Bien, acá Juani manda un mensaje y pone: ¿cómo levanta Silvio Rodríguez un martes a las 4 de la tarde? Sí, sí, sí, levanta. Levanta la revuelta popular en Cuba. Pero Silvio no la canta. Ay, ¿por qué son así? Por estalinista. Bueno, estaba buscando la hoja de ruta, que no la encontré. Siempre es necesario los guías de comunicación porque estamos volviendo, sí, claro, al programa. El peor de la clase va a salir las próximas semanas, en las próximas emisiones, a los martes a las 16 horas. Sí. Y los jueves, repetición a las 22:30. En nuestro horario habitual. El horario habitual del peor de la clase, que es cuando ya retorne toda la nueva normalidad, el nuevo concepto. Cuando esté la nueva normalidad, volveremos seguramente a ese horario. El WhatsApp de la radio, cuando estamos al aire, podés mandar mensajito, bueno, a todos los programas, porque es el WhatsApp de la radio, ¿no? Sí, claro, claro. Pero cuando estamos al aire, nosotros nos mandamos a nosotros al 3544-50-5221. También podés llamar al 3544-471-168. La radio Tinku, si no la podés sintonizar con tu radio, la podés escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com. Y a nosotros nos encontrás en Facebook como El Peor de la Clase, programa de radio. Bien. Muy bien. Y acá están utilizando las vías de comunicación con reclamos. Ceci nos manda: che, los mensajes Juan y los leen, los míos no, me voy a poner celosa. Ceci. No tengo el celu, Ceci, no es mi culpa. Claro, es la culpa de Diego. No está Ceci. ¿Por qué? No está Ceci. ¿Dónde está Ceci? ¿Y dónde está Ceci? ¿Dónde está Ceci? ¿Y la moto? ¿Y la moto? La Ceci. Ceci, respondenos de alguna manera. ¿Vas a salir a hacer tu columna? ¿Te vamos a tener que llamar y vas a hacer tu columna de derechos humanos o no? Y mientras esperamos la respuesta, les tengo que hacer una confesión. De alguna manera, que si te haces así, que como... Estoy esperando que conteste. Sí, mientras que les contesto, yo les cuento un problemita técnico que tengo. Ay, bien. No sé si lo pude cortar o no lo pude cortar al teléfono. Yo empecé a tocar botones así. Y los que dicen off. Claro, que dice off. Bueno, igual. Acá me dice presione y algo. Y no llego a hablar qué dice. Y eso que tengo puesto los lentes. Porque está como medio rayadita la pantalla. Es como que el brillo no me deja ver. Apretá, el que diga off, apretalo, apretalo. Yo lo apreté, pero creo que lo voy a apagar al teléfono. Esto regarpa, ¿no? La gente que está del otro lado, esto regarpa, ¿no? Es como, nada, te clavo un Silvio Rodríguez. Después te cago el comentario del teléfono. Y un oyente nos manda mensajes. Es muy como... Con Juan y salíamos a militar al hospital Vélez Arfiel. Y dice: te dan ganas de salir a chupar el piso del salón febril del hospital Vélez. Nos hemos pasado horas con Juan y frente al... Bueno, acá escribe la señora de San Huberto diciéndonos si podemos difundir las herramientas que le han sido sustraídas. Mandalas, hagamos. Y nos dice que le robaron San Huberto herramientas varias para que no compren. O sea, si se las ofrecen como usadas. Motosierra Steel modelo 210 y caladora de mano mediana Black & Decker. Mechas varias, perforadora Black & Decker. Y también cierra circular Made in USA, o sea, Made in Estados Unidos, hecha en Estados Unidos. Llave Stevenson, llave francesa. Y dice que bueno, que ya realizó la denuncia en la policía de Nono y que agradece mucho. Su nombre es Maridia Cecilia Salterian. Y cualquier cosita, si le llegan a ofrecer o lo que sea, comuníquense con la radio. Y de última, que se la compren, sí. No sé, vean cómo lo gestionan. Y no le roben a otra persona. Claro, no le roben a otro laburante. Claro, saquen su supermercado. Claro. Pero a una persona, a un trabajador, no le roben, viejo, vamos. Claro, si van a un supermercado para saquear. No se puede decir saqueo tampoco, ¿no? No. ¿No? Bueno, listo. Que Frederick venga y nos golpea una patada en la puerta y nos lleve todo. Che, hablando de Frederick, patadas de la policía, escuchas telefónicas, lo que se puede decir no se lo se puede decir. La tenemos a Ceci que está lista para salir en vivo. Bueno, la llamamos. Estamos preparando el terreno justamente para hablar de las ofertas. Entonces la vamos a llamar a Ceci. Qué gente coordinada. Vos, Melo, la podés llamar de ahí, no, se te va a hacer imposible, ¿no? Ni lo puedo agarrar el teléfono. Tremendo. Ay, para que estoy con los auriculares y no llego. Ay, hola perro, ¿cómo te va? ¿Tenés coronavirus? Salí de acá. Bueno, mientras tanto yo voy buscando a Ceci y... No, mentira, no te vayas, vení perrito. Vení, perrito. Tenemos visitas acá en el estudio, está, hay un, claramente, si escuchaban, Melo estaba teniendo así vincularidad con un perro, estaba la gallina recién, que una me atacó, esto también va como denuncia. No, no era el tipo de mordida que esperaba. ¿Alguien vio en estas épocas, en teoría, los modelos de cómo la sociedad va a socializar en los próximos tiempos? Había uno que mostraba que eran como supersónicos, tenían como una burbuja en la cabeza. Y pero, como que te rebotaban. Claro, pero no era modelo de cómo íbamos a socializar, sino modelos de... O sea, refritos de... Libros distópicos. Ah, eso era. Yo lo vi rápido así. Decía, ¿qué onda? Tiene una pesadilla en la cabeza. Después los modelos de educación en China, en todos estos lugares. Zarpado los modelos de educación de China. Zarpado. Propaganda china, bueno, era como. Oh. Zarpado de bueno, zarpado de wow, me da miedo, terror. No, zarpado de el nivel de. De chinés. Claro. Es como los pibes con una distancia re zarpada entre ellos, barbijo, máscara, hiperpulcros, o sea, con el cuadernito como a medio metro de su cara. Igual yo, no sé, para mí se contagia lo mismo, pero. Claro, pues si te bajás el barbijo y te clavas una sopa de murciélago, es la misma. No da. ¿La tienen con qué es la sopa ¿Y de murciélago? ¿Cuándo la educación, Melo? ¿Eh? ¿Vos cómo estás llevando? Sufro. Complicado, ¿no? Es una porquería estudiar online. Complicado. Es una porquería. Acá podemos tener un diálogo docentes. No, no quiero, no, alumno. Por favor. Es un tema que bueno, realmente listo, me agota. Listo, cortamos el micrófono a los alumnos, hablamos con los docentes. Perfecto, yo me voy a fumar un pucho afuera, chicos. ¿Cómo es, Diego, dar clases virtuales? Sacamos una nota en prensa obrera que es muy buena, que la publicitamos. No, se extraña mucho. Y aparte hay mucha... Está el ideal de cómo debiera ser y está la realidad que golpea y bastante fuerte. En los lugares donde ha habido bastante desinversión del Estado hace mucho tiempo, entonces... O sea, hay una realidad, no estamos alfabetizados virtualmente. Y el Estado hizo lo imposible para que eso también no suceda. Así que está complicadísimo. Y volveremos en agosto, supuestamente, no se sabe nada. Pobres aquellos que tengan que hacer sus primeras armas en la educación, porque las van a tener que hacer bajo esta condición o si no comerse un año más. Y va a ser todo un tema. Pero impresionante. Impresionante lo que ha... ¿Cómo has modificado todo esto? Y en todo el mundo, eso es muy loco. Tanto así que podés hasta tener... Contar una misma experiencia bajo una misma circunstancia con cualquier persona del mundo que está tomando clases por... Capaz que, bueno, no otra red, otra cosa, pero clase a distancia, las anécdotas por ahí son las mismas, las circunstancias que se generan son las mismas. Muy loco. Es muy triste. Me pasé estudiando 3 años pensando que iba a ser docente de una forma y ahora me entero que esto va a ser la docencia, me quiero pegar. La docencia es una porquería. La muerte. ¿Ahora? Es la muerte. No. Es bueno. A mí me re gustaba. Yo le tenía todas las ganas a la docencia. Yo hablaba con una compañera el otro día, le decía que a mí me fue quitando algunas ganas de. Te saco el toque al aire. Producciones. Ahí está. Listo, estamos con Ceci. Ahora sí nos podemos comunicar con Ceci. Sí, estaba yendo. Perfecto. Yo le daría vuelta el teléfono porque tiene micrófono. ¿Verdad? ¿Nos escuchás? Se escucha. Hola, ella hola. No se escucha. Bueno, Ceci. Ahí te escucho, no escucho. Estoy saliendo, digamos que alguien más me habla. Se escuchan ambas cosas. Te escuchamos a vos y se escuchan a los chicos. Y te lo digo de este lado de la cabina. Bueno, te está hablando Melody y yo que suelo estar del otro lado de la cabina, te digo que te está diciendo que se escucha a todos, Ceci. Pero es que no tiene la radio prendida. Prende la radio, Ceci. Está escuchándote el programa. No, no. Yo no escucho ese programa. Tengo que bajar la radio para poder hablar bien y que no se acople. Ah, no se le acopla. Claro. Ah. Bueno, habla conmigo, Ceci. Habla con claro. Ariel, claro. Y con Diego. Denme una señal de que están ahí. Estamos aquí. Estamos acá. Esperando. ¿Te has puesto en altavoz el teléfono? Yo lo escucho con auriculares. Ay, se los hace re cortado. Pará, Ceci. Tenía el micrófono apagado. Ah, no estaba apagado. Claro. Bueno, dificultades técnicas es que no lo puedo encender el micrófono, no sé qué le pasa. 60, lo llamo. Llámalo. 60 días de cuarentena y todavía. Sí. Cosas que pasan. Bueno, mientras tanto escuchamos. Yo si tuviese que tomar un curso por internet, no, el docente me odiaría. Fogata de amor. Hola, Ceci. Sí, ahora Diego. ¿Nos escuchás? Esa. ¡Vamos! Sí. Parece que Ariel tenía como en mute el micrófono, básicamente. Perdón, no podía decir eso, ¿no? Dice que está listo para clase virtual. Por favor, qué vergüenza. Sí, enganchando con ese tema, yo sé que mi columna es otra cosa, pero enganchando con ese tema, lo de las clases virtuales es toda una situación. Sí, ¿no? Bajón total. Sí. Bajón, a la vez, a ver, yo tengo por tendencia a ser optimista y le estoy encontrando como una parte interesante. Tengo, aparte de mis estudiantes de la escuela, que son casi 150, tengo una alumna particular, o sea, una persona adulta que está aprendiendo para aprender y qué sé yo. Y los modos que estamos encontrando de las videollamadas, de mandarle, asignarle un trabajo por internet y que me lo devuelva hecho, bueno, qué sé yo, tiene como muchas cosas en que le mandamos fotos y le voy marcando la foto a través de WhatsApp y le vas marcando, le haces cuadraditos, le haces líneas, le escribís cosas. Bueno, tiene su parte entretenida, pero es un poquito desquiciante a veces, por ejemplo, con los chicos de la escuela, que uno en un aula tendría esta cercanía de ver la cara del otro, de saber qué es lo que está pensando, darte cuenta si no entienden, o oír la pregunta que te hace uno, y que por ahí es la misma que piensan 20, pero ahora me la hacen los 20 por separado y tengo que contestar a cada uno. Y sí, no, Diego debe tener la misma experiencia. No sé llega si un momento que. No sé si te pasó, Ceci, de que es como que del otro lado hay la mirada de que vos estás disponible en cualquier momento y ni decir hola, por ejemplo, sino la pregunta directamente. Vos decís, che. Ay, sí. Hola, hola, buen día. Sí, totalmente. Si no. Y aparte esto de pensar que estás siempre disponible, no importa la hora que te escriba. O sea. No, eso es. Bueno, pero es. nos ha quitado un poco de libertad hace mucho tiempo ya el talento. Y sí, el tema ese de la disponibilidad full time es bastante fuerte. Así que yo, por ejemplo, los fines de semana, teléfono está como medio relegado, como que no contesto nada, como dejo, porque si no es fatal. Sí, yo todavía no encontré, hay muchos docentes, de hecho en mi escuela también hay muchas, sobre todo de las seniors de grado, que hacen eso. Yo todavía no encontré ese espacio porque me siento, teniendo hijos que están también en el primario, me siento mal si no los atiendo, tengo un problema. Tengo un problema personal, pero sí, a mí lo que más me pasó es esto de sentir que estoy repitiendo por 30ª vez el mismo mensaje, que no sé por qué le pongo nombre, porque yo trato de hablarles personalmente. Entonces digo, ay, bueno, Juancito, mira, tenés que hacer esto, esto, esto. Ay, bueno, María, tenés que ver. Digo, ¿para qué le pongo el nombre? Podría reenviarlo, porque para todos igual, el mismo mensaje. O trata de ser atento y personalizarlo. Posta que he enviado un mensaje 30, 40 veces, el mismo, porque tienen los mismos sabores. Lógicamente, bueno, en inglés es así como clavado, que uno ya sabe que hay ciertas cosas en las que les cuesta más. Y me siento a veces medio desquiciada con esas cosas. Pero bueno. Incluso estoy dedicándole mucho más tiempo a la docencia ahora, sí, que cuando totalmente. Trabajo en el aula, ¿viste? Totalmente. Sí. Totalmente. Aparte del tema de tener que sortear la falta de recursos. O sea, no es que le decís, mirate el video tal, sino que es todo un tema de los recursos, así que vos no podés, sí, que todos tengan el alcance. Era hora que trabajes. Sí. Era hora. Pero fíjense. Solamente se junta para quejarse de los sueldos. Era hora. Sacame a Cristina. ¿Vos te acordás? Trabajan 4 horas al día, 3 meses de vacaciones y son estables. Sí. ¿Vos decís que será esto de la pandemia, lo habrán inventado para que laburemos? Claro. Tal cual. Hace que hayan los dos. No, pero sí. Fíjense, ¿por qué no puedo estar hoy en el programa? Porque yo tanto estoy, he estado vagoneando que se iba, sabía que se volvía a empezar. Pero ni siquiera he hecho muchos aportes para la elaboración del nuevo programa y todo, porque estoy todo el tiempo pensando en mis estudiantes, en el trabajo que les tengo que dar, en que llevando a la despensa para que saquen fotocopias, que tienen que sacar fotocopias, en contestar los mensajes, agarro el teléfono y contesto mensajes todo el tiempo de chiques de la escuela. Entonces, se me ha hecho complicado participar en cualquier otra cosa activamente. Es muy loco. Ceci, te hago una consulta. Sí. Se la hago a ambos docentes. Sí, dale. Uno percibe que esto que comentan de la tarea es general. Pero yo me pregunto, acá en esta zona donde la falta de conectividad es tal y es tan abrumadora, ¿se complica? ¿Perciben que hay una diferencia con los compañeros por ahí de las grandes urbes? ¿O es lo mismo? Creo que es lo mismo no sé si querés contestar vos, Diego, primero. Yo tengo una escuela rural que es Camino a los Túneles, como 100 y pico kilómetros de acá, donde la compañía telefónica esta de logo celeste funciona en algunos lugares y en otros lugares ni funciona directamente. Y me pasaba, por ejemplo, que eran las 10 de la noche y había, me llegaban trabajos y decía, profe, le estoy mandando esto ahora porque recién salí de la señal, porque la policía, no sé qué. Y vos decís, che, pobre pibe. Y la falta de recursos en sí no le podía decir, busca tal cosa en internet, no sé qué. Aparte los datos, la cantidad de datos que tuvieron que gastar. Entonces la diferencia era bastante grande con esa escuela rural. Pero, por ejemplo, yo tenía más, trabajaban muchísimo más esos chicos. Capaz que sea por las mismas distracciones, que por ahí no tenían otras distracciones, otras cosas, o los problemas también económicos. Por ahí en el campo hay un rebusque que por ahí acá se ve menos, ese rebusque. Sí. Tenés espacio para criar una gallina, acá capaz que no. Entonces la cuarentena también genera un clima bastante complicado. Y en escuelas acá más urbanas, si quiero semiurbanas, me pasó de que hay estudiantes que hace 60 y pico de días que no sé nada de ellos. Y de ellos. Sí. Nada, y es bastante triste eso, porque está el tema de por lo menos algún mensajito, alguna cosa, que sepan que la escuela está y que los docentes están y que, sí, que esto va a pasar y que bueno, pero los recursos se nota mucho la falta de recursos y creo que es sintomático en todo el valle tras la sierra el tema de la falta de recursos, más allá de que el gobierno por ejemplo diga usen la plataforma virtual de no sé qué, usen no sé cuánto, pero muy alejado de la realidad del valle, que justamente sí, este valle tiene dos de los departamentos más complicados económicamente y con poca gente por ahí en los departamentos, pero que viven muy en el campo, entonces viven, no sé, 6 kilómetros metidos en medio del campo, en medio, uh-huh, de la sierra, y es complicadísimo la educación para esos chicos. Así que sí, en el caso nuestro, por ejemplo, de inglés, nos dicen si usan la plataforma. Nosotros empezamos usando la plataforma, que supuestamente el ingreso a esa plataforma es totalmente gratuito. Supuestamente no, yo sé que es así, que no te gasta datos, ni para estudiantes ni para profes. Perfecto. Pero en inglés, vos entras a esa plataforma y te manda varios links de YouTube y de otros sitios que yo no suelo usar para sacar material, sitios de inglés, que no son gratuitos, porque son la BBC, la Magic English y diferentes cosas, que no son para nada gratuitos porque ni siquiera son de este país ni les preocupa lo más mínimo que nos está pasando. Pero con los que trabajamos, porque ¿dónde está el material nuestro? Sí, ¿Y cuál es el sentido de eso? Entonces, ¿qué tengo eso? Tenés que bajar todo, tenés que suministrarle vos esa hoja de ejercicio, porque no pueden sino acceder estos pibes. Lo que sí noto yo, contestando también lo que decía Sari, de las diferencias, no tanto entre ciudad, entre las grandes urbes y acá, sino con los que tienen mayor, lo de siempre, mayor poder económico, mayor poder adquisitivo, los que tienen mayor capacidad. Por ejemplo, hablando los otros días con unos conocidos que viven en una ciudad con mucho dinero, qué sé yo, y que además tienen ellos, sus hijos van a escuela privada, van a inglés al instituto, entonces el instituto se habilitó el espacio para darles clases virtuales, tienen la clase de inglés con clase en Zoom, todos los chicos conectados, y también tienen así interactivas. Clases interactivas, todo a través del espacio virtual que habilita el Instituto de Inglés. Las clases de la escuela se dan en el horario en que es la clase. Ellos entran, bueno, no sé, una y media, porque van a la tarde. Desde 1 a 5, pónganle. No me acuerdo el horario exacto, pero tienen todo ese horario, tienen el espacio de recreo, funcionan como si estuvieran en la escuela, pero en su casa. Pero claro, es gente que tiene una capacidad económica que no tenemos las escuelas públicas. Creo que se sigue notando cada vez más esa diferencia. La escuela pública, la escuela privada. En donde sea que estés. En eso y en el tema del no pago de los sueldos en la escuela privada y el cese de el cese y la amenaza de cierre de muchas escuelas privadas ante esta situación. Y el cobro de la cuota íntegra también, que muchas veces no va al personal docente, que es el que estaría trabajando, sino que van a otras cosas y va a la acumulación de esos lugares. Y todo eso también, sí, o sea, el negocio y la educación, cómo se ha ido, es impresionante. Es claro, se convierte, si ya era negocio, que lo sabemos, ahora es realmente no, está tan expuesto que claramente era un negocio que la verdad me da vergüenza que no puedo creer que la gente siga manteniendo a sus hijas en esas escuelas. O que lo vaya a hacer después de que pase esta situación y diga, la verdad que los que se lo merecen son los docentes, estos que sostuvieron más allá de donde trabajan. Claro. Pero bueno, nada, creo que eso se nota demasiado, demasiado, esa diferencia ahora, porque yo un pibe en una escuela estatal no le puedo pedir que sí o sí tenga datos o que pueda acceder, incluso, bueno, yo allá dejé material para fotocopiar en un lugar que tenemos cerca de la escuela, una despensa, y tuve que dejar, no es que tuve, lo hice yo porque me pareció, dejé plata para que saquen las fotocopias, porque hay gente que incluso eso, no solo no tienen datos, no pueden acceder a la conectividad, qué sé yo, no tienen ni el dinero para sacar su fotocopia. Entonces, nada, les dejé plata, digo, bueno, acá los que vengan a sacar, que no pueden pagarla, vos se la das igual. pero no podemos estar haciéndonos cargo de todo, que es lo que sí estamos haciendo, pero ¿de dónde veníamos? Es lo que siempre hacemos. Sí, yo me quedé pensando, sí, que es un poco lo que decíamos en la editorial, ¿no? Que no es una crisis desatada por el virus, sino que esto potencia y pone más al descubierto las desigualdades habituales que vivíamos. Sí. Incluso la, sí, la lógica de volver a la normalidad, que también en medio de manera filosófica de Berretín, algunos hablan de, y está bueno volver a la normalidad, porque tampoco la normalidad estaba tan buena. No, para nada. Para nada, no, está claramente. Bueno, los compañeros de la escuela PROA de acá de Mina Clavero. La escuela PROA es la escuela tecnológica del futuro. ¿Y qué pasa? Sus estudiantes no tienen computadoras, muchos no tienen acceso a internet. ¿Cómo se manejan? De cómo pueden. Y es la escuela tecnológica donde todos deberían saber manejar las herramientas y tener acceso a ellas. Pero hablaba con una profe, tienen un estudiante que vive en San Lorenzo, allá al fondo, lejos, pasando la escuela donde trabajaba Diego, pasando esa escuela. ¿Cómo accede? No tiene forma. Y el pibe, cuando logra venir al centro o la mamá viene al centro, manda por mensajito diciendo: disculpen, profe, no puedo hacer la tarea. Es todo lo que llega a decir, porque no puede de ninguna forma, y está yendo a la escuela PROA, es súper tecnológico. Bien. Bueno, Ceci, sí, ya explotamos tu área docente. Ahora queremos explotar tu área de organismo de derechos humanos. Bueno, pero está dentro de la temática. Sí, obviamente. El acceso al derecho a la educación es base. Ay, no me vengas es la base con cosas que zurditas. Permite. Sí, dale. Le dejo plata. No vengas con cosas zurditas, le dejo plata a mis alumnos. Dale. Es que no puedo, pero no podía evitar. Bueno, yendo a nuestro espacio de derechos humanos, de otros derechos humanos, sí, pues quería recordar ante todo que ayer, 18 de mayo, se cumplieron 20 meses de la desaparición de Delia Jerónimo Colijo. Se invitó, claramente, como no se pudo marchar, como todos los 18 de cada mes, a hacer como una explosión en las redes, sumarse en las redes con una foto, un video, un sentir, lo que sea, acompañando los hashtags Delia dónde está o en Tras la Ceba nos faltan cuatro. Bueno, lo pueden encontrar esto, nosotros hicimos la publicación en la Mesa de Derechos Humanos y cada uno, por lo que estoy viendo en general, cada uno de nosotros, de los cuatro que estamos en este programa y otros conocidos también lo han ido difundiendo, y no olvidarnos de que Delia no está, de que justicia tiene que existir más allá de que estemos en una situación de cuarentena, de que un montón de cosas no sucedan. No podemos dejar que pase, que se nos olvide, que uy, de repente se dejó de investigar. No, esto tiene que seguir adelante. Así que es lo primero que quería recordar para que lo tengamos presente. El próximo 18 esperemos, no creo, pero esperemos que podamos marchar. El 18 de julio, ya me olvidé cuál era el mes que viene. Junio, ahí está, gracias. Es toda la del encierro, me tiene mal. Después, bueno, también quería recordarles para que puedan, si sufren alguna situación de atropello de sus derechos a través de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, que nos puedan avisar a nuestro Facebook, a nuestro teléfono, que es el 011-1541-921408. Que a ese teléfono se pueden comunicar si sufren alguna situación, sí, ya sea con la policía acá, si son detenidos, si no sé si hay alguna otra fuerza de seguridad andando por el valle, si son detenidos, si cuando están en una situación totalmente permitida, si son detenidos y los golpean o los maltratan dentro de la comisaría, si no los dejan comunicarse con nadie, cualquier situación de este estilo, que puedan comunicarse con nosotros, como les digo, al Facebook, el Messenger dentro del Facebook, a este teléfono que les decía, y se me está y al mail, que se me olvidó cómo era, a ver si alguno de ustedes me lo puede recordar. ¿Eh? No me lo acuerdo, pero creo que era MC. Ya la busco. Búsquenlo, por favor, porque no lo tengo acá enfrente mío. Esto de que estoy usando todos mis datos para dar clases, ya casi no tengo internet, entonces, bueno, me cuesta. No tengo, por ejemplo, ahora no está funcionando muy bien. Y no lo puedo buscar por eso. Yo lo busco. Dale, gracias. Y también que si no se atreven, no quieren, les da un poco de miedo comunicarse con nosotros, o esto para oyentes que estén por ahí de más del lado sur, también se pueden comunicar con la Mesa de Derechos Humanos, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, que son la gente que trabaja en Dolores. Claro. También se pueden comunicar con ellos, que los pueden encontrar en Facebook. Y que si necesitan nos pueden pedir el teléfono a nosotros, ese sí, no lo tengo a mano ahora, pero se los podemos suministrar. También pueden hacerlo, nosotros sabemos y hemos ido recogiendo datos, algunos testimonios de que el lado sur están como, de nuestro valle están un poco más jodidos. Entonces los invitamos a que se cuiden, a que no den, por más que muchas veces nos detienen sin ningún motivo, pero tratemos de no dar motivos de que si salimos, salimos con nuestras autorizaciones o con por actividades permitidas. No andar a las 4 de la mañana, como muy bien lo dijiste, y yo también lo oigo acá en nuestra zona. Se siente que a mí no... A ver, que queremos que quede claro, no es que estamos de acuerdo en que nos detengan y que nos golpeen y nos maltraten, pero tratemos de no generar las situaciones. Claro. Cuidémonos en ese sentido. No podemos cambiar la situación legal que estamos viviendo, aunque quisiéramos, no podemos. Entonces, dentro de esta situación nos tenemos que cuidar. Queremos que quede claro eso, que no es que estamos de acuerdo en que lo hagan, sino simplemente que tenemos... Claro. Y tampoco la situación de violar el decreto es una carta libre a las fuerzas policiales para hacer lo que quieran. Exactamente. Como dicen muy bien en la Correpi, cuidémonos colectivamente del virus y de la represión. Exacto. O sea, nos tenemos que cuidar del virus, pero eso también cuidémonos de la represión. No tienen carta libre, lo que vos decías. Claro. Y en esto, invitarlos a que... puedan leer el informe de la Correpi, que está todos los días prácticamente. El último informe es del 16 de mayo, pero seguramente hoy va a salir uno nuevo. Están aceptando las denuncias, se le acercaron hace ya como 20 días las denuncias que recibimos acá en el Valle. Sí. Que muchísimas no han podido ser con nombres porque claramente la gente acá en el Valle tiene miedo de dar su nombre, porque saben que somos pocos, que los van a identificar, que los van a reconocer, que van a saber quién hizo la denuncia. Y que eso también, si alguien nos acerca una denuncia, su identidad va a ser totalmente resguardada y cuidada, porque han llegado hasta Copepi sin ningún nombre. Exacto. O sea que llegan a un organismo nacional y no, en ningún momento fue necesario revelar sus identidades. Exacto. Así que también esto, que se sientan tranquilos, que puedan tener la libertad de expresarse si es necesario y que puedan recurrir a nosotros si necesitan ayuda. Genial, Ceci. Che, acá encontré el mail. El mail nuestro de la mesa. Gracias. Es Derechos Humanos Mina Clavero, todo en minúscula. Perfecto. Derechos Humanos Mina Clavero @gmail.com. Perfecto, bueno, gracias. Dice, es nuevo, es bastante nuevo, por sí, eso claro, no me lo acuerdo. No es que no sea. Sí, por favor, no es que. No, no es que de mi mente se está yendo, sino simplemente eso. No es que estoy viejito. Bueno, ya activamos de nuevo el programa, por lo cual ya tenemos el compromiso de tener la columna de derechos humanos posteriormente y ya ponernos al día de lo que va pasando semana a semana y trabajando el tema, porque han pasado tantas cosas en estos últimos tiempos que también abordar en lo general es medio complejo, así que seguramente ya vamos a programar puntualmente qué está pasando, porque siguen pasando muchas cosas y es muy interesante, es muy importante, más que interesante, que no se deje de observar lo que está pasando en derechos humanos, que es muy amplio. Que no se normalice esta situación. Que tuvo un estallido en los primeros días. Sí, es verdad. En los primeros días era cuando, en la 31 hacían que caminen en cuclillas los pibes, en no sé qué lugar. Mucha represión muy abierta. Y después eso mermó un poco por la cantidad de denuncias que hubo y por el repudio social que hubo. Sí, sí, igual. Sí, ojo, sí. Siguen, o sea. Claro, pero no tan abiertamente. Leo, hoy, Correpi, hoy no, 16 de mayo, Correpi, martes 12 de mayo, una mujer de 29 años ahogada con sus dos hermanos menores en un remis, José Neo Suárez, que es en Buenos Aires. Volviendo a su casa, los detienen, los bajan, los increpan. A las cuatro personas que volvían de estar de someterse a una toma de pruebas para la compatibilidad, porque su cuarta hermana, que es una nena de 9 años, necesita un trasplante por fibrosis quística. No solo los detienen, sino que los uniformados no tenían barbijos y por lo tanto la mujer y sus dos hermanos estaban muy desesperados de que no lo fueran a contagiar de nada, porque su hermana está en situación de riesgo con este cuadro de fibrosis quística. Y los interpelaban, a la mujer le decían cállate negra de mierda, mira el piso, o sea, ojo, no ha bajado. Claro, pero lo que no yo ha decía, bajado. Ceci, lo que yo decía que los primeros casos, básicamente, muchos de las filmaciones que llegaron eran de la misma policía filmando, mirá lo que estoy haciendo. ¿Cuál? Claro. Digamos, sí. La represión nunca para y es una política de Estado en sí, la represión, y las fuerzas represivas siempre están, digamos, Correpi siempre da todos sus informes, pero en ese momento aislamiento. Aislamiento social obligatorio. La policía mostraba como, mira cómo le pego a tal, mira cómo le hago, herido, que no sé qué, hasta en las mismas comisarías los que filmaban en sí, muchas veces eran la misma policía, para generar cierta, cierta también... panóptico. Sí, algo de eso, y generar siempre cierto terror, estaba librado a que mirá lo que puedo hacer. Sí, generando la sensación de que somos impunes. Acordate que ya lo hicimos antes y lo podemos volver a hacer. Sí, tal cual. Totalmente, así que, bueno, continuaremos. Sí, de hecho, desde que presentamos estas denuncias a la COPEMPI y también sacamos un comunicado que fue difundido por todo el Valle y por COPEPI, fue difundido, llegó a las autoridades de los diferentes municipios increpándonos que no podían seguir sucediendo este tipo de situaciones, no nos han llegado más testimonios. Es verdad. Y la gente de Dolores también, o sea, ya hubo un caso, creo, o dos, nada más. Viene como mermando un poco, es real. Pero tenemos que estar ahí al pie del cañón, no permitiéndoles que se tomen esas libertades, porque en cuanto te descuidas un cachito, es cualquiera. Sí. O te pegan o te tosen en la cara. ¿Eh? O te pegan o te tosen en la cara. Sí, claro. O las dos, peor. Claro. Bueno, Ceci, te súper agradecemos el contacto. Esperamos que la próxima estés acá. Así como. A ver, es probable. Un mate enviciado con vos. Dale, me encantaría. Pero hoy yo lo vi a Diego que preparó dos mates separados. Decime que están tomando. Pero eso fue para el streaming. En realidad estamos tomando solo. Y ahora, ahora que lo babiamos, se lo vamos a dar a Melody. Ay, sí, me imagino. Menos seguro que lo haga, ¿no? Sí. No, claro. Sí. Bueno, Ceci, te mando un abrazo enorme. Esperemos que estés bien. Dale, gracias. Bueno, sí, lo mismo para ustedes. Dice lo mismo, pero no se la escucha. Dale, mandale un beso también de mi parte. Bueno, sí, nos estamos viendo. Te mando un besito. Dale. Chau. Está sin micrófono, Melo. Claro, vamos a un mínimo corte musical. Obvio, y enseguida volvemos con el peor de la clase. Se van del aire, chicos. Me quedo yo mientras que pongo la música. A ver, un poquito para arriba. Vamos a poner consumo respeto. Con cara de perro y vestido de azul, con su camisita y su canesú, se siente orgulloso de colaborar con esta sociedad. Desde pequeño empezó a alucinar, soñaba con ser como Starkey O'Hare, un boli de peli y el tiempo y bar, una barbaridad. Romero y Madero ha quedado en el bar con toda la pasma de la ciudad, bebiendo y fumando no paran de hablar de su veredad. Hablan del orden, justicia y de ley, de negros, de yonkis, de putas, de gays, de cómo maltratan a la sociedad robando libertad. A Romero el Madero le hace ilusión, mañana le toca manifestación. Saca su porra y comienza a cargar, y luego riendo lo cuenta en el bar. ¡Aquel cual! Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada contra una nariz, y corre la sangre, se siente muy bien, cumple canso de ver. No le importó y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer. Pobre cerebro, no puede pensar, es su profesional. Romero el Madero se queda flipao cuando en una mano se siente atrapado. De pronto una dura bota militar ¡zas! Golpea su rostro con brutalidad. Hablen todo lo que quieran hablar. Bueno, dale, vamos a pasar un audio de un compañero de Buenos Aires, de músico organizado, de Luis, que es un compañero músico de... Bueno, él cuenta quién es. Bueno. Son de la lista naranja, de la lista opositora entre el sindicato de músicos, que cuenta un poquito la situación que están viviendo los músicos. Dentro de la organización de músicos organizados no solamente hay músicos... Yo estoy hablando, por ejemplo, con Ramiro, que toca la Filarmónica de Buenos Aires, y estoy hablando con Luis, que es un músico callejero, digamos, como los dos mundos, los dos grandes mundos del espectro de los trabajadores de la música. Sí, podemos invitar a que me gusta la página y sigan la página. Hicieron otra vez como un concierto de cuánto era, como 24 horas. Sí, tal cual. Uy, sí, fue re largo. Sí, tal cual. Muy, muy piola para escuchar también. Sí. Alto festival. Y ahí el compañero lo entiendo que en el audio comenta el tema de las asambleas. Están realizando, como todo el mundo, asambleas virtuales por medio del, no recuerdo qué programa, pero bueno, desde la página está la plataforma para ingresar, discutiendo como otros sectores, como también los artesanos venimos haciendo, los artistas callejeros y en este caso los músicos, cómo organizarse y cómo enfrentar colectivamente esta ausencia del Estado que hablábamos hace un ratito. Así que bueno, si lo tenés por ahí, Melo, y lo querés mandar el audio. Ahí vamos. Músicos organizados, la lista naranja, el sindicato de música, la oposición. Bueno, mando acá un audio comentando un poco la situación que estábamos sufriendo los músicos, los artistas en general, con respecto al tema de la pandemia. Claramente lo que ha quedado, lo que ha salido a la superficie muy fuertemente es la nueva precarización laboral en la que vivimos nosotros, la situación de pagar para tocar, de la gorra y todo eso. Entonces, con esta cuestión de la cancelación de todo tipo de actividad cultural, ha quedado muchos artistas y muchos en general en una situación muy apremiante, económicamente hablando, ya que se han cancelado todo tipo de conciertos, actividades, grabaciones, giras y todo eso. Y que no sabemos a ciencia cierta cuándo todo esto va a volver. O sea, seremos los últimos en volver a cierta normalidad, y esa nueva normalidad no va a ser la que ya conocimos, que igualmente, como decía recién un poco, esta cuestión de la precarización y todo eso. Nosotros venimos realizando un empadronamiento el 16 de marzo, ya han empadronado más de 4.000 músicos y músicas de todo el país, hemos realizado varias asambleas, festivales online, tuitazos, una gran campaña activa por un petitorio que hemos votado en asamblea que contempla una compensación económica de 30.000 pesos mientras dura la emergencia sanitaria, un ciclo online de música, porque queremos trabajar básicamente de los músicos, extensión del pago del monotributo mientras dura la emergencia sanitaria. Obviamente en este momento no tenemos a quién facturarle, si no logré esto, no estoy pagando el monotributo, y un impuesto progresivo a las OTT, que serían las plataformas tipo Spotify, que en esta situación, y ya anteriormente, se la están llevando en pala y dejan migajas para los músicos de música que tenemos los temas en esas muchas plataformas. Para lo cual, bueno, luego de varias reuniones con Ciudad de Buenos Aires, con Provincia de Buenos Aires y con Nación, no hemos conseguido nada en concreto, no se ha atendido ninguno de los puntos del territorio. Entonces lo que estamos planteando es vamos a hacer una concentración con distanciamiento social el próximo martes 26 de mayo a las 12 horas en el Ministerio de Cultura de Cava, como una de las primeras concentraciones que vamos a hacer. Todo este territorio que acabo de enumerar, y ver si podemos avanzar en algo de esto con las autoridades de acá del gobierno de la ciudad. Bueno, gracias por el espacio y bueno, estoy a su disposición. Bueno, sí, claramente, la misma situación que vive... Serían trabajadores precarizados, ¿no? Porque viven en la informalidad, los músicos muchos viven en la informalidad. Y estos trabajadores que son monotributistas y que tienen que pagar el monotributo y no están hoy en día podiendo tener ningún tipo de ingreso. Y es una realidad bastante complicada que por ahí, en todos estos planes que se han estado dando y estas comillas ayudas del Estado, por ahí hay personas que es como que no califican para ningún tipo de ayuda del Estado. Tal cual. Y es más, se le está cobrando impuestos, por ejemplo, como el monotributo. Y bueno, la única forma es la organización, ¿no? de estos sectores que no califican, como decía ahí el compañero, al último de todo. Por ahí se normalizan muchas de las actividades que ellos tengan, pero como al último, relegado totalmente. Tal cual. Dentro de lo esencial de ciertas actividades o los criterios de esencialidad para el Estado no está el arte, por lo menos en estos sectores. En estos días se ha estado juntando diferentes autoridades del Estado Nacional y Provincial de Buenos Aires, creo, para ver el tema de la cultura, el tema del arte, porque abarca todo el sector que está bastante complicado ahora. Un test de economía nos da positivo hoy, ¿no? Sí, mal. Ay, perdón, me olvidé de apagar el micrófono. Ya es la tercera vez que se desinfecta. Impresionante. Claro, no la detienen por circular, la detienen por alcohólica, por la piel entró todo el alcohol que... ¿Usted vio la película Toc Toc? Sí. Soy blanquita. Sí, sí, tal cual es. No hay teatro funcionando, no se están produciendo ningún tipo de, digo para en lo general del arte, ¿no? Ningún tipo de serie, película o lo que sea, está todo frenado. Los temas de conciertos, todo eso está como pero ni está en la agenda. No está en la agenda. Entonces, como decían ellos, el tema de las plataformas donde la música sigue funcionando ahí, bueno, ver de esa forma trabajar para también generar algún tipo de ingreso para todos estos trabajadores. Yo había escrito hace poquito una nota para ir para Prensa Obrera con el tema de los, sobre el tema que me atañe, ¿no? Que es el de los artesanos. Y en algún punto mencionaba esta cuestión de la invisibilidad que a veces percibimos algunos sectores informales de la cultura. Porque con el argumento, digo, esto pasa particularmente acá en el Valle. Con el argumento de, bueno, recién salen de la temporada, seguramente tienen plata, no te dicen cúrtanse, pero básicamente te dicen cúrtanse. Fíjense qué onda, fíjense cómo sobreviven. Incluso, digo, lo hago extensivo a otros sectores. En los sectores turísticos, como este, seguramente en alguna reunión a la que no vamos a tener acceso y que me hubiese encantado tener el micrófono ahí prendido, habrán dicho, y bueno, loco, la gente, acaban de tener una buena temporada, vino mucha gente, aguanten un toque, no vengan a reclamar mucho, porque medio que el comentario que nos llegó a los artesanos fue, chicos, la temporada fue buena, vino mucha gente. La expresión que me sale tendría que ser el de jueves a las 10:30 de la noche. Pero la realidad es que ni la temporada fue tan buena, por lo menos para nuestro sector, o no para todos. Y por más que haya sido buena en el marco económico en el que vivimos de los últimos años, las temporadas no son buenas para los artesanos. Como para decir, bueno, tiro todo el invierno y viva la patria y ya, listo, nos vemos en diciembre de nuevo a ver si puedo vender dos tazas de cerámica. No, pero aparte, en el marco de una inflación como la que está viendo, que no se declara, aparte, vos me decís, haces una buena temporada y programás el gasto para el año, que ya no lo podías programar, pero no. Ponele que lo programas, se te devaluó, y eso que te iba a alcanzar para 6 meses, que ni siquiera te alcanzaba para 9, ahora te alcanza para 3. Al toque. O sea, es como, fue brutal lo que está pasando. Al toque. Y objetivamente, y hablo desde mi sector, los artesanos del Valle de Tras la Sierra, incluso los que están más organizados, porque en Villa Las Rosas los artesanos están bastante más organizados, han accedido por diferentes características que algún día, si quieren, las tratamos en profundidad, se han podido organizar mejor y han podido dar unos pasos en el avance de esa organización de por lo menos acceder a, entre todos, firmar un petitorio, reclamar de conjunto cuestiones para el sector que están en tratativas, pero bueno, mucho más avanzados que otros sectores. La feria de Nono, la feria de Mina Clavero, o sea, acá hay 60 familias que no vieron un bolsón con dos zapallitos, no vimos nada. No solamente que no vimos nada, digo, nosotros el canon anual ya lo pagamos. A nosotros en enero y en febrero nos cobran el canon por todo el año, por el trabajo de todo el año. Totalmente. Todo este trabajo que no estamos realizando, porque ni los fines de semana largos, ni la Semana Santa, ni... Bueno, o sea, nosotros nos cobramos por anticipado un impuesto del cual no estamos pudiendo hacer ningún, sacando ningún provecho, y no estamos recibiendo ninguna ayuda. Y cínicamente nos llegan, sí, anótense acá, empadrónense acá, anótense allá, les va a llegar un bolsón por acá, les va a llegar una ayuda de... Nada. A nuestro sector no nos lleva absolutamente nada. A los músicos que trabajan también de manera callejera y a los, incluso los que están un poquito más organizados en el Valle, por lo que tengo entendido, y estoy seguro, me juego la mano de Diego derecha, que no, ninguno va a llamar a decir que no, nadie les acercó una ayuda. Y es un sector que está completamente preocupado por qué va a pasar después de esto. Porque vamos a ser de los últimos sectores en volver a la calle, a tener acceso a matar o morir, a que los dos turistas que pasen le pongan la moneda a Nachito tocando la guitarra, se llene una taza mía o le compre una cartera a Miguel. Digo, y vamos a estar en esa situación. Entonces, por ahí hoy no es tan acuciante la situación, pero se va a venir, en unos meses se va a venir. Digo, se viene el invierno, hay que pagar 4 lucas de la tonelada de leña, hay que ver dónde la sacamos. He dicho. La verdad que me parece que es un tema que no da para que lo abordemos tan superficialmente y ya nos tenemos que ir. Creo que la semana que viene tendremos que profundizar en cómo nos va a afectar todo este ajuste nacional en los diferentes sectores acá en el Valle. No sé si a ustedes les parece. Me parece bien. Bueno, lo tiro como propuesta. Está muy bien. Lo vamos a votar. Y nos tenemos que ir yendo porque, bueno, están esperando afuera para hacer otro programa. Perfecto. Así ¿por qué lo decís tan pausado si faltaba? Porque lo están amenazando, ¿no ves que te tiene un revólver en la cabeza? me siento intimidada. Claro. Bueno, chau chiquis. Chau. Estamos viendo. Un placer chau, volver acá. Un saludo a toda la audiencia cautiva. Chau.